La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos empezando otro programa de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en Radio La Retaguardia para que circule por donde sea. Programa número 576, el de esta semana, ¿sí? ¿Dije bien? 576, exactamente. Y bueno, lo que vamos a tener hoy aquí es transitar lo que sucedió el lunes en el juicio comisaría de Ramos Mejía. Allí estuvo alegando Pablo Yonto, el abogado querellante, y después charlamos con Alcira Camuso, aquella sobreviviente querellante en esta causa, que en la audiencia 4 de este juicio, cuando tuvo que declarar, reconoció en la audiencia a uno de los imputados, Rodolfo Obdulio Godoy, como una de las personas que la había torturado allí en la comisaría de Ramos Mejía. Charlamos con Alcira y vamos a escuchar parte de esa entrevista, que nos quedamos realmente pensando que era una entrevista para volver a escuchar, para compartir, seguramente para formular también en gráfica, porque fue muy, muy, muy contundente y muy sensible Alcira en el análisis del juicio y de las cosas que le sucedieron durante el genocidio en la Argentina. También vamos a meternos en el juicio, el tercer tramo de la noche del mimeógrafo, juicio de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que estamos transmitiendo. No pudimos transmitir las testimoniales, que fueron todas en un día, pero sí todas las instancias, todas las otras instancias. Seguramente después podremos subir a nuestro archivo las testimoniales en las que había sobrevivientes de esta noche de los mimeógrafos, que fue secuestros y torturas de estudiantes secundarios que estaban militando en la Unión de Estudiantes Secundarios en la UES y que, bueno, fueron víctimas del terrorismo de Estado en la delegación de la Policía Federal allí en Concepción del Uruguay. Este juicio se está llevando adelante, sigue, para quienes nos están escuchando en vivo, este viernes, con los alegatos de las defensas, y estuvimos transmitiendo los alegatos de la fiscalía y de la querella. Una de las querellantes es Lucía Tejera, una grosa querellante de esas personas que, como abogados y abogadas querellantes, la rompen en todo el país. Y ya habíamos charlado con ella en Oral y Público algunas otras veces con juicios de Entre Ríos, y vamos a volver a escucharla para analizar lo que está pasando en este juicio. Y también vamos a escuchar a Carlos Loza, sobreviviente de la ESMA, porque terminaron las testimoniales en el juicio contra Mario Sandoval, el ESMA 6, por el caso de Hernán Abriata. Vamos a poder volver al juicio ahora que terminaron las testimoniales. La semana que viene, no sabemos si con ampliación de indagatoria de Sandoval, como él mismo había anunciado cuando terminó de hablar antes de las testimoniales, que dijo: después de las testimoniales voy a hablar, o si será directamente con los alegatos del Ministerio Público Fiscal. Eso lo veremos la semana próxima, pero volvemos a televisar en vivo ese juicio. Loza testimonió la semana pasada, hay una brillante nota de nuestro compañero Diego Adur sobre el testimonio de Loza, que fue uno de los más relevantes de este juicio, que una de las cosas que hablamos con Carlitos es: abre una situación hasta aquí no profundizada, que es la de la cuestión de los bienes, ¿no? Vas a escuchar una historia con el la con la casa de la familia Hernán Abriata, que no es el típico clásico que ya conocemos, robo, fraguando una venta, esto de que bajo tortura les hacían firmar una venta que no hacían, como le sucedió, por ejemplo, a Víctor Basterra. No ese es el caso, es algo más complejo, pero veremos si se abre la instancia de investigar lo que sucedió con la casa de la familia Abriata y una venta por lo menos rara. Y si nos queda tiempo, vamos a estar escuchando la opinión de Carlos Lorqui Paniche, el sueco, también sobreviviente de la ESMA. Junto a Basterra fueron los dos últimos en irse de la ESMA o en ser dejados en libertad de la ESMA. Y fue a ver la película argentina en 1985, no le gustó ni un poco. Si podemos, vamos a escuchar al menos lo que nos dijo sobre el segmento de Víctor. Así que tenemos un programón, pero a la vez mucho apuro por empezar. Y empezamos con el juicio de Entre Ríos. Vamos a arrancar escuchando a Lucía Tejera, integrante de la querella unificada en este juicio, y estuvo haciendo los alegatos después de que la fiscalía pidiera 10 años de prisión contra los dos imputados que tiene este juicio, que son Luis Oscar Varela y Jorge Alberto Rodríguez. Allí aparecieron los integrantes de la querella para hacer su alegato y pedir 15 años. La fiscalía había pedido 10 años. Lucía nos explicó, por si no conoces la historia, qué fue la noche del mimeógrafo. La noche del mimeógrafo es el secuestro de un grupo de estudiantes secundarios de la Unión de Estudiantes Secundarios de la Ciudad de Paraná, que venían vinculándose y articulándose políticamente en esta ciudad, que al momento de los hechos tenía 35.000 habitantes, con otras organizaciones de juventudes políticas también, que también fueron secuestradas en las vacaciones de julio del 76. Nosotros eso lo nombramos porque las víctimas lo dicen así, ¿no? Tenían 17, 18 años, estaban en los últimos años del secundario, y temporalmente lo identifican con las vacaciones, ¿no? También eso de lo que decía César Román, una de las víctimas que declaró en la primera audiencia, este juicio, acá no está sentado una persona de 63 años, sino que le pidió a los jueces que comprendan que los relatos que él hacía, lo hacía con sus 17 años cuando fue secuestrado. ¿Por qué esta diferencia de la fiscalía pidiendo 10 años y ustedes pidiendo 15? ¿En dónde quedó esa diferencia? ¿En la coautoría que ustedes creen? Sí, porque la fiscalía tampoco imputó uno de los hechos a una de las víctimas, que es lo que nosotros venimos y que generalmente se da un poco en las instrucciones de los juicios en esta provincia. No así, después lo podemos revertir, por suerte, en los tribunales, y es nuestra intención. Pero lamentablemente la instrucción de los juicios en nuestra provincia siempre ha valorado esta cuestión de identificar la persona cometiendo el hecho concreto, digamos, omitiendo a veces el plan sistemático, ¿no? Y la criminalidad y la función de cada uno de estos integrantes de las patotas en los lugares en donde todos cumplían un rol determinado, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por suerte, bueno, con la fiscal de juicio de este debate hemos tenido nuestros desencuentros. Ella antes era la fiscal de instrucción. Por suerte para nosotros, la fiscal de instrucción ahora es Josefina Minata, que comprende cabalmente los hechos y está en consonancia también en cuanto a imputaciones, al criterio de imputación que llevamos las querellas, pero esta fiscal concretamente es la que la que llevó la instrucción de la causa Mazzaferri, la causa Arguindegui, es la fiscal que desoyó a los testigos cuando en el 2012 nombraron a estos imputados, 10 años antes, la que les dijo se deben estar equivocando de persona porque uno de ellos actuaba como oficial notificador del Poder Judicial Federal. Y demoró muchísimo en la imputación, e inclusive la imputación concreta la hace Josefina Minata cuando ingresa a la Fiscalía de Instrucción. Durísima con la fiscal del juicio fue Lucía Tejera. Bueno, hablamos sobre las testimoniales también porque no las pudimos ver. ¿Qué rescatás de las testimoniales de ayer, de las que no pudimos ver? Todo, mira, fueron testimoniales, eso es lo que hablábamos con Marcelo Boykens, que es el otro abogado de la querella, que representa a las víctimas, que él estuvo en los tres tramos, digamos, los dos tramos anteriores. La causa Arguindegui fue la primera causa de juicio oral que se hizo en nuestra provincia, y que si bien los testimonios de las víctimas fueron completos, estaban contenidos en eso, en lo que vivimos quienes participamos en la reapertura de los juicios, en unos momentos muy de tensión, también de miedo por parte de los sobrevivientes, y que a la vez vemos también que cómo a la vez que se fueron consolidando el proceso de memoria, verdad y justicia, esos testimonios empiezan a pensar también por parte de los testigos desde otras perspectivas, ¿no? Nosotros siempre decimos que los testigos declaran los mismos hechos, que vienen declarando los mismos hechos desde que salieron en libertad. Concretamente en esta causa hay denuncias ante organismos de derechos humanos en el 86, y donde se declaran los mismos hechos. Lo que sí va cambiando, creemos nosotros, es la percepción de esos hechos, ¿no? En relación a la imposición de que es tormento. En el caso, por ejemplo, en este caso no hay, pero en el caso de las mujeres, cuando hacen esa distinción de la violencia sexual como un tipo penal aparte del tormento, y me parece que eso tiene que ver también con esa consolidación del proceso de justicia, con el acompañamiento de los organismos y del movimiento de derechos humanos y de la sociedad toda, ¿no? Y de las mismas elaboraciones que las víctimas van diciendo. Por eso las declaraciones en este debate fueron de las tres víctimas que declararon, fueron tremendamente claras, concretas, concisas, pudieron dar cuenta también de otras, de otros planos en los que ellos se consideraban eso, ¿no? Lo de el claro ejemplo cuando contaron estos pibes, digo yo, porque sí, porque eran eso, el porque momento. Eran pibes, pero claro, que no pudieron terminar la secundaria, que inmediatamente después que recuperaron su libertad, todos se fueron de Concepción del Uruguay por el miedo, por el terror, por la estigmatización, que quienes lograron terminar la secundaria lo hicieron muchísimo tiempo después. Uno de ellos, bueno, César Román, que es docente universitario, que fue una declaración, nosotros le decíamos un poco con muchísimo amor y cariñosamente, pero también en chiste, como que fue su declaración, se sentó ahí como un docente también, ¿no? Con mucho más elemento y mucha más elaboración de lo que había pasado en su cuerpo. Bien, Lucía Tejera, una de las abogadas querellantes en el juicio de Entre Ríos, que sigue con los alegatos de las defensas este viernes 21, si es que nos estás escuchando en vivo, desde las 9 de la mañana en el canal de YouTube de La Retaguardia. Pero nos queda algo más de Lucía, porque estuvo la semana pasada en el veredicto y estuvo en realidad durante todo el juicio, un juicio que la verdad se nos traspapeló de la agenda y no seguimos, porque se pudieron ver las testimoniales, en Santa Fe, con asesinato contra dos militantes del PRT-ERP previo al golpe de Estado. ¿Y sabes qué? Terminaron con penas bajas los imputados, porque para el tribunal fue un homicidio en riña. Tremendo, así lo contó Lucía Tejera. El veredicto que recayó el viernes pasado de parte del Tribunal Federal de Santa Fe en el marco de una causa que investigaba hechos cometidos contra militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores de esa ciudad. Tuvimos la sorpresa, porque fue sorpresa, quedamos todos como medios anonadados, en que los homicidios de Carlos Cataño y de Lucio López a quienes un operativo conjunto de fuerzas del ejército, la policía de la provincia de Santa Fe, la policía federal de Santa Fe, fueron a buscar en una casa ubicada en esa ciudad, y que era un operativo gigante, del cual resulta la muerte inmediata de Carlos Cataño, y luego Lucio López es herido de gravedad y llevado al hospital de esa ciudad y luego fallece. Fue calificado por el Tribunal Federal de Santa Fe por unanimidad como homicidio en riña. Vergonzoso, decimos, porque se calificó con un tipo penal del derecho común, en donde es un homicidio atenuante, y calculamos que por ahí viene también la justificación para esas penas tan bajas que les impusieron a los autores del delito, que fueron 7 años de prisión. Y es un homicidio que, de acuerdo a su tipo penal, no se sabe quién fue el autor, digamos, que se comete cuando hay una riña entre partes iguales, entre personas, digamos, en donde no se sabe quién es el autor, y que desconoce ese veredicto, y por eso estamos tan ansiosos de esperar los fundamentos que se van a conocer el 11 de noviembre, desconoce todo esto que nosotros hoy resaltamos en los alegatos del plan criminal, de la sistematicidad, de la persecución, de la coautoría funcional de los autores, de integrantes de las patotas, y desconoce no solamente años de jurisprudencia que afortunadamente venimos recogiendo en diversos tribunales del país, sino también desconoce la misma jurisprudencia de su propio tribunal, que en hechos similares ha calificado de otra manera, ¿no? Entonces, que incluso aparece como contradictorio, ¿no? Porque si un homicidio en riña es calificarlo como delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible, es como raro, ¿no? O sea, sí, si es un homicidio también en riña, prescribió. Sí, igual también en el veredicto nos llamó la atención que no hablen de lesa humanidad. Entonces esperamos muy ansiosos esos fundamentos, porque de última podrían haber planteado, porque el hecho sí ocurrió previamente al 24 de marzo, digamos, fue en febrero, el 27 de febrero del 76, y más allá que tanto la Fiscalía como la querella de Hijos Regional Santa Fe en el alegato dio toda la prueba suficiente de que los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en la ciudad de Santa Fe estaban siendo hostigados, perseguidos, asesinados, desaparecidos desde el 1974, digamos. Había, incluso las víctimas estaban siendo perseguidas previamente, incluso un grupo de compañeros de esa organización habían caído un mes antes. O sea, hay como muchísimos indicios para dar cuenta que esto no era un hecho aislado, que por más que haya sido previo al 24 de marzo, nosotros damos cuenta y sostenemos, y la jurisprudencia sí también nos respalda, de que este plan sistemático de exterminio del opositor político no comenzó el 24 de marzo en nuestro país, sino que comenzó muchísimo tiempo antes. La abogada Lucía Tejera pasó por aquí para contarnos sobre el juicio la noche del mimeógrafo 3 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y también para hablar sobre este juicio por el asesinato de 2 militantes del PRT-ERP. En un instante regresamos y nos metemos con Comisaría de Ramos Mejía. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Alegatos de Pablo Yonto en el juicio por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía. La verdad es que siempre es un lujo escucharlo a Yonto, y por supuesto que hay cosas que dice que las dice en todos los juicios, porque son juicios que tienen que ver con un plan sistemático, pero se la rebusca para no hacer siempre el mismo alegato, además de las particularidades de cada caso. Vamos a escucharlo hablar sobre el silencio de los imputados. Y ustedes han visto, como nosotros, durante este debate, que no hubo una sola muestra de arrepentimiento, una sola muestra de humanidad por parte de los imputados en el desarrollo de este juicio. Lo que tenemos claro es que para Godoy, para los Godoy, para Novotny y para todos los imputados, la verdad no es un valor. Para ellos la verdad no es un valor. Para ellos la verdad es un enemigo. Tan enemigo como declararon enemigo para exterminarlos, para exterminarlas a cada una de las víctimas de este juicio y a las decenas de víctimas que formaron parte del objetivo del regimiento, de esa unidad militar, del grupo de artillería, que integraron ellos, esa unidad militar, ese grupo, esos grupos de tarea, del que formaron parte y del que faltan identificar y llevar a juicio. Algunos están identificados, pero falta llevar a juicio a unos cuantos más, pero además a muchísimas víctimas cuyos casos aún no han llegado a juicio oral. Ese silencio del que estamos hablando continuó durante el debate y continúa hasta el momento. Y es contra ese silencio, que con la familia de Gabriel Rodríguez venimos a luchar. Estos exoficiales del ejército, a quienes llamaremos guardadores del silencio, creyeron que matando a Gabriel Rodríguez, que matando a Gabriel y sus 20 años, enterraban a él y a sus sueños. Pero como alguna vez dijo ese gran poeta nicaragüense, Ernesto Cardenal, enterraron a su semilla. Bueno, Yonto también habló, por supuesto, sobre los hechos que nos tienen en este juicio de la comisaría de Ramos Mejía. Acusaremos entonces a Roberto Godoy y a Fernando Novotny de ser dos de los coautores de aquel grupo operativo, una patota, como solemos decir, de más de 10 personas que asaltó la vivienda donde dormían las víctimas, mientras otros grupos, bajo la misma comandancia, bajo la misma regla ilegal, desplegaban otros operativos ilegales en el barrio. Este debate ha probado que ese personal militar, que luego va a trabajar en conjunto en la faz represiva con el personal policial de la comisaría de Ramos Mejía, no tenía aquel 24 de febrero ninguna orden legal de detención en contra de las víctimas, ninguna orden legal de allanamiento de esa vivienda, ninguna orden legal de nada. Por eso hemos probado en el debate que cuando Gabriel intentó escapar a fin de evitar ser secuestrado, porque sabía qué le esperaba, sabía que serían torturados, fue alcanzado por los disparos de este grupo operativo. Y Gabriel, herido, fue trasladado al Hospital Militar de Campo de Mayo, lugar donde muere poco tiempo después por los disparos recibidos. Ya sabemos la historia de Gabriel Rodríguez, la acaba de contar Yonto. Su esposa, Alcira Camuso, fue también secuestrada, pasó por la comisaría de Ramos Mejía, luego fue presa política, sobrevivió, hoy es querellante. Durante la inspección ocular, Alcira reconoció varios de los lugares en los que estuvo. El reconocimiento total y con detalles que brindó Alcira en la comisaría, cuando fuimos a la inspección, cuando mostró la escalera, la puerta de hierro, la litera de material, el ventiluz con los barrotes, y en este punto nos queremos detener unos segundos para valorar la disposición de ustedes, del tribunal, del presidente, para dar importancia a una gran cantidad de detalles allí adentro, para comprender como comprendieron ustedes cuando se ingresa a un lugar después de 46 años y de permanecer esos 46 años en las tinieblas, entender que es un acto movilizador, que no se trata solamente de ir a mirar lugares y quedarse con los brazos cruzados, sino que son actos de mucha emotividad, dolor y también de prestar atención a todo aquello que está oculto, ¿no? Y creo que esta inspección a nosotros nos ha marcado muchísimo por la muy buena actitud que tuvo el tribunal, convirtiendo una inspección ocular en mucho más que un acto para ir solo a mirar. Es la búsqueda de tratar de correr esas tinieblas para ver todo aquello que muestra lo poco o lo mucho que haya quedado de ese horror en un centro clandestino. Volviendo al esposo de Gabriel, de Alcira Camuso, que era Gabriel Rodríguez, que fue asesinado, se habló mucho sobre el certificado de defunción. Se mostró, e incluso la persona que lo firmó estuvo dando testimonio en el juicio y dijo: no está mi firma ahí, ¿no? Dice que yo estuve, pero no está mi firma ahí. Y todo conduce al médico que lamentablemente se murió, al médico militar Norberto Atilio Blanco. Recordamos que Alcira estaba embarazada y que esas pésimas condiciones de cautiverio la colocaron cada vez en una situación de mayor flaqueza, de mayor debilidad. Y por eso tenía muchísimo miedo de perder al bebé que llevaba en la panza. Un día recibe la presencia de un médico que se presentó como obstetra y que ella luego identificó, ya en la democracia y al ver las fotos, uno de los médicos genocidas, represores más conocidos en la Argentina por la historia mediática y judicial que tuvo, que fue el médico Bianco, que le dijo que era el médico, o sea, él mismo le dijo que era el médico que seguía a las embarazadas de la zona oeste, y quien estuvo imputado en esta causa y por quien hicimos requerimiento, pero bueno, finalmente falleció. Bianco presente en el certificado de defunción de Gabriel y presente también en la vigilancia, para decirlo de algún modo, del embarazo de Alcira Camuso. Por último, Yonto se refirió también al testimonio de Héctor Rato, otro de los sobrevivientes de la comisaría, que también estuvo en la visita ocular en un momento particular, ¿no? Porque la semana pasada se conoció que queda nuevamente procesado por el secuestro de Rato como laburante de la Mercedes-Benz, Juan Ronaldo Tasselkraut, que era el gerente de la multinacional alemana. Lo escuchamos a Yonto rebuscándoselas para el medio de un alegato contar todo esto. No había un solo movimiento de la comisaría sin que el área, el regimiento, el grupo de artillería mecanizada lo supiera. Y valoramos también acá el enorme testimonio de Rato. Les queremos aclarar además que hace poquitos días la Cámara Federal de San Martín decidió revocar la falta de mérito del gerente de Mercedes-Benz que participó del secuestro de Rato, que va a terminar en la comisaría de Ramos Mejía también, y ordenó el procesamiento de Tasselkraut, el gerente de Mercedes-Benz que interviene en el secuestro concreto de Rato, para que ustedes sepan que hay novedades acerca de toda esta lucha enorme de Rato. Rato, aclaración histórica para ustedes, Rato es uno de los testigos del juicio a las juntas, que desde 1985 viene denunciando lo mismo que señaló en su testimonio aquí en este debate. De Yonto saltamos a una de sus representadas, Alcira Camuso, Ya te contamos quién era y la presentamos cuando charlamos con ella como querellante en la causa. Ella rápidamente habló del rol de su hija en la querella, de Victoria Rodríguez, que también testimonió en la causa. Esta querella la impulsó inicialmente mi hija, María Victoria. Fue ella la que me propuso querellar por el asesinato de su padre y... bueno, por supuesto que adhería a su pedido y luego se incorporó también Sarita, la mamá de Gabriel. Somos las tres personas que un poco antes del 2014 decidimos iniciar este juicio. Ya Pablo Giacobbe nos hizo escuchar los momentos más salientes del alegato de Pablo Yonto y ahora vamos a escuchar la opinión de Alcira sobre el alegato. Me pareció que el alegato de nuestro abogado Pablo Yonto fue el mejor de todos, como todo lo que hizo desde el primer día que decidimos que él fuera nuestro abogado, con una integridad personal, profesional, enorme, con un compromiso enorme. Me sigue sorprendiendo la reconstrucción perfecta de todo lo que fue nuestro caso y el de tantos otros compañeros, porque lo veo que está como abogado querellante en muchísimas causas. Y no quiero dejar pasar el tema de haberme sentido absolutamente representada y contenida por Pablo. A los que vivimos todas estas situaciones, nos ha quedado impreso, ¿no? Estas situaciones de tanto dolor, de tanta pérdida, de tanto sufrimiento. Entonces, bueno, la mejor contención obviamente es el resultado de este juicio y que se haga justicia, pero en el mientras tanto, el acompañamiento, la confianza, la responsabilidad y el sentirse representado e interpretado, ¿no? Es muy importante. Y lo he sentido así en todas las instancias, así que no quiero dejar de decirlo. Bueno, Alcira Camuso, a quien estamos escuchando, también nos contó sus sensaciones durante la inspección ocular. Allí destacaba Yonto el rol de las juezas y el juez de este tribunal, pero sobre todo puso el foco en el presidente del tribunal, Ricardo Basílico, de entender que para quienes sobrevivieron no es una situación muy agradable o simplemente de decir acá, allá. Me parece que acá ni siquiera es la sensación que nos recorre a nosotros acompañando y registrando. Es una sensación única que nosotros no podemos contar. Por eso le preguntamos a Alcira cuáles habían sido las suyas. Lo que yo pude después reflexionar es que quizás de todo aquello... siempre la herramienta que tuve fue la memoria y la palabra. Ya te digo, no declaré solamente en el juicio, declaré en cada escuela que fui, en cada grupo de personas que convocábamos, en cada homenaje a los compañeros que hicimos, hicimos varios en la zona oeste, conformo un grupo de personas que nos llamamos en un primer momento compañeros de lucha, hicimos el primer trabajo de investigación para armar la primer lista de compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados del antiguo partido de Morón. Hicimos muchas actividades, entonces el ejercicio siempre fue el de la memoria. ¿Qué pasó en la comisaría de Ramos? Tuve por primera vez pisando un lugar físico concreto en donde había estado hacía 46 años. Y ese lugar físico obviamente te remite muy claramente y muy concretamente a los hechos que ahí vivimos. No solo yo, sino todos los otros sobrevivientes y los que no. Ese día estuvimos con el compañero Héctor Rato, que conocí gracias a este juicio y con el que tengo una solidaridad muy profunda. Y bueno, también me recordé a mí misma, ¿no? Con 19 años, pasando por ese lugar tan horrible, estando ahí en cautiverio, y di gracias a Dios y al universo de poder estar viva para contarlo y para dar testimonio. Siempre me planteé que desde el día que salí de Ramos Mejía, te diría, porque ya en la cárcel de Devoto con las compañeras militábamos la resistencia, ¿no? Entonces siempre me propuse dar testimonio como un homenaje a aquella lucha y a los compañeros que no están. Alcira estuvo durante toda la jornada del juicio de su alegato, representada por Pablo Yondó, con dos pancartas. Una, la de su esposo, Gabriel Rodríguez, asesinado, y la otra, la suya, de aquel momento. Yo le pregunté durante la charla, diría que con el mayor cuidado que pude, sobre por qué había elegido esas dos fotos de un asesinado y de una sobreviviente. En general, uno cuando ve aquellas fotos de aquellos años, o son fotos juntos, o son fotos en las que solo está la persona que no está. Y Alcira nos respondió esto. En el juicio pude sentirme víctima, ¿no? Víctima también. Aquella Alcira de 19 años, que 19, después 20, después 21, saliendo con dos hijitos muy chiquitos, sola, sin mi compañero, y teniendo que empezar de cero, primero afuera del país y después en el 84 con mi nueva pareja y continuar con mis dos hijos menores que vinieron después, ¿no? Uh-huh. Pero digo, creo que me puse en el cartel porque pienso que obviamente la víctima irreparable es Gabriel Ernesto Rodríguez, mi compañero, pero yo también fui víctima de todos estos atropellos. No perdí la vida, pero perdí mucho en esta historia, ¿no? Y como siempre me asumí militante, me costó mucho reconocerme como víctima. O sea, no por culpa, pero sí en este rol de, bueno, yo, a mí me perdonaron la vida, entonces tengo que dar testimonio, tengo que hacer, tengo que decir, tengo que luchar. Y bueno, ahora también sigo pensando lo mismo, pero también me tengo que reconocer como una persona que fue muy, muy vulnerada, muy atacada, con la cual no tuvieron la más mínima compasión. Esto de llorar por hambre es algo que también, como dijo hoy Pablo, ¿no? La actitud de los presos comunes y esa sensación de llorar por hambre me hizo entender y comprender mucho a gente que llora por hambre por otros motivos. Entonces, y sé que es una de las sensaciones peores que puede tener un ser humano, ¿no? Uh-huh. No tener para comer. Cuando uno termina una entrevista, siempre la termina agradeciendo. Y quizás a veces no queremos cargar las tintas en ese agradecimiento y que no se entienda o que se entienda como exagerado, pero la verdad es que les agradecemos todo el tiempo. Sentimos que debemos agradecerles todo el tiempo a quienes han sobrevivido terrorismo de Estado en la Argentina, o a las familias, a las personas que entrevistamos en este marco, por abrirse como se abren para charlar con nosotros, ¿no? Esta charla con Alcira merece, es más, nos quedaron cosas afuera, había ahí un corte para hablar específicamente sobre los padecimientos de las mujeres durante el genocidio en la Argentina. Bueno, seguramente Paulo pasará esta entrevista gráfica y rescataremos lo que ha dicho Alcira en esa entrevista. Si no, la buscás en el juicio Comisaría Ramos Mejía, en nuestra página web o en el canal de YouTube. Esto sigue el lunes con ya alegatos de... Me perdí, las defensas, ¿no? Sí, me parece que no hay otras querellas ahí. Vamos a seguir después de la tanda con Carlos Loza hablando de ESMA 6. En las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es: ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La Retaguardia. Como te anticipamos, lo que nos queda para este último bloque de Oral y Público es escuchar a, por lo menos, escuchar a Carlos Loza hablando de las últimas testimoniales en el juicio contra Mario Sandoval, el ESMA 6. Ayer hubo tres testimoniales, con lo cual se dio finalización a las testimoniales. Estuvo Oscar Repossi, que fue... que es sobreviviente y que estuvimos compartiendo cautiverio con Hernán Abriata. Su testimonio ya reiteró lo que había dicho durante todos estos juicios que se fueron realizando en ESMA. Y el caso fue probado y hay condenado. Luego, Pusalino, que es otro sobreviviente, aclaró, identificó a Sandoval como que lo conocía y que lo pude identificar por fotos, por lo menos en tres oportunidades. Y finalmente fue citado el abogado Gotifredi, que es el actual propietario de la casa donde fueron a buscar a Hernán Abriata. Bueno, es interesante lo que... lo que vamos a escuchar ahora y lo que acaba de anunciar, ¿no? Este testimonio del dueño actual de la casa donde secuestraron a Hernán Abreata. ¿Por qué lo llamaron? Porque se cree que tiene vínculos con algunos integrantes de la patota de la ESMA y porque la manera en la que la familia Abreata vendió en los 80 esa casa no fue normal. No fue normal, fue después de una secuencia de robos y a un precio muy bajo y apareció este Gotifredi. Vamos a escuchar a ver este diálogo que sosteníamos con Loza en este sentido. Bueno, ya alguna de las hermanas Dietmar, yo creo que fue Claudia, había dado el nombre de Gotifredi y este primer dato sobre lo sorprendente que le resultó ver después conexiones de Gotifredi con la patota de la ESMA, ¿no? Ayer se pudo profundizar en eso. Yo decía recién que quedó claro que conocía por lo menos a Linares, que es uno de los genocidas de la ESMA. Sí, quedó demostrado. Fue reticente a reconocerlo, pero le mostraron una foto de Linares, de Juan Carlos, que está prófugo, y después le mostraron una foto sin bigote, y bueno, y ahí lo reconoció. O sea, trató de esquivar esa conexión, y bueno, Linares, que era de la Policía Federal, al igual que Sandoval, Linares le facilitaba un departamento en la calle Agüero a Sandoval y los recibos los pagaba ahí en donde tenía el estudio este abogado Gotifredi. Y bueno, esa relación quedó demostrada también, bueno, que es fuente de futuras investigaciones, pero hay que recordar que este hombre se presentó a la casa porque estaba en venta por una inmobiliaria, y bueno, cuando hicieron los trámites, bueno, él preguntó si había gente enterrada en el fondo de la casa, una cosa sorprendente para el año 1988, 89, uh-huh, que fue la venta de esa propiedad. ¿Fue una venta, digamos, normal? Porque nosotros conocemos otros casos, muchos casos de ventas fraguadas con firmas bajo tortura, es decir, robo de bienes, incluso algunas causas judiciales en ese sentido. Pero en este caso, tipo fue y compró. De buena fe. Sí, compró. Ah, no sé si de buena fe. Compró a menor valor de lo que estaba en el mercado la propiedad. Y el tema era que previamente Mónica había sufrido un hostigamiento. Claro. De parte de robos, o sea que previamente habían creado todo un clima como para que se deshicieran inmediatamente de la casa y bueno, y eso resultó. En aquella casa de operativa de la ESMA en Don Torcuato, que la retaguardia publicó una investigación en la que, bueno, pudimos decir era acá, es acá, justamente por el valor del aporte de quienes han sobrevivido, ¿no? No porque nosotros lo hayamos conseguido de otra manera, sino porque los sobrevivientes pudieron reconstruir cuál era ese lugar. Vos decís que esa casa, dijiste en tu testimonial, no tuvo ninguna visita de la justicia, no hubo ninguna visita allí. Para la justicia no existe esa casa, más allá de que tienen la denuncia. Efectivamente, casualmente estabas hablando de la película 1985, y bueno, en ese juicio la Junta declararon los sacerdotes Llorio, Orlando Llorio y Jalix. Y en 1985, en su testimonio, identifica el lugar, Camacuay, Richeri, Don Torcuato. Y él aclara, se puede ver ese video, él aclara por qué, lo que escuchó y lo que vio, de dónde les traían comida, de negocios ahí que eran de esa localidad. Uh-huh. Y bueno, y después hay otros testigos también que han estado en esa quinta y que, bueno, nunca se llamó a los que dijeron estar, identificándola o no, pero salvo Llorio y luego algún con posterioridad en la investigación de ustedes, también apareció otro testigo que estuvo en el mes de julio también en esa quinta. Y después hay testimonios de otros sobrevivientes que han declarado. Bueno, pero incluso todavía no se ha hecho nada, ¿no? Nosotros consideramos que con las pruebas ya debería por lo menos hacer una inspección ocular, uh-huh, con los testigos, ¿no?, que estuvieron en esa quinta. Incluso, Carlos, recordemos que hubo, después de la primera nota que nosotros publicamos en esa investigación, hubo un nuevo testimonio que surgió y que nosotros publicamos, que es un testimonio fuera de lo común, que es el de Alejandra Évoli, la hija de Miguel Ángel Rodríguez, uno de los condenados en la mega causa de la ESMA, que ya está libre por cumplimiento de las 2/3 partes de la pena, y que... ella dijo que Rodríguez las llevaba a la familia a esa casa los fines de semana y que había lugares en los que ellos no podían entrar, no los dejaban entrar. Nada, tenebroso como todo lo que generaron los genocidas, pero ese testimonio también debería ser un testimonio tomado por los jueces. Yo realmente me sorprendió escuchar en tu testimonial esto de que para la justicia esa casa todavía no existe. Muy, muy, muy loco realmente, porque además en su declaración en el último tramo de ESMA, en el tramo 3 en realidad de ESMA, el sueco Carlos Lorquipanice, cuando dio testimonio, también dio cuenta del hallazgo de otra casa. Creo que en aquel caso era la casa de Pacheco, ¿no? Y... Sí, a veces se suele confundir las localidades, ¿no? Tigre, Pacheco, Del Viso, Don Torcuato. Bueno, concretamente sobre el eje de la Panamericana estaba la Casa del Cine, en Panamericana y Tames, hoy está demolida, y hay testimonios que certifican esto y que estuvieron ahí, como Pilar Calveiro. Luego está la de Del Viso, está la de Don Torcuato. Más adelante, detrás de la Ford, está la de... La de Don Torcuato es la que vos dijiste, Hernán Abriata estuvo acá por la fecha en la que fue secuestrado, y la de Llorio, claro, y Yalix. Claro, por eso queremos que se investigue, porque en la última semana de noviembre se supone que él estuvo ahí, porque desde ahí escribió una carta, y bueno, y él nos dijo... cuando estábamos en el altillo de la ESMA, que había estado en una quinta con una pareja que es la que estaba al lado de él, uh-huh, Viviana Gini y Claudio Adur. Estás haciendo el recorrido y me ibas a la de Pacheco, a la casa de Pacheco. Sí, a la de Pacheco, luego la de Del Viso, que también se está investigando para tratar de ubicarla. O sea, nos queda una por encontrar todavía. Sí, una, y hay un negocio también de que hablan algunos sobrevivientes, que fueron llevados a trabajar ahí en un negocio de ropa, y otros que han frecuentado ese negocio, otros sobrevivientes que han frecuentado ese negocio. Bueno, eso está en la búsqueda. Pero bueno, después tenemos la de Jaramillo, la de Besares, que ya son más cercanas a la ESMA. El juicio continúa el próximo miércoles, pasa a ser quincenal, así que nos quedan varias semanas todavía antes de llegar al final del juicio ESMA 6. No nos alejamos tanto porque nos quedamos en la ESMA, con todo lo que eso significa, y pasamos a escuchar a otro sobreviviente, que es el sueco Carlos Lorquipanice. Ayer con Pedro Ramírez Otero en el programa de Radio La Retaguardia que tenemos aquí, por supuesto, en Radio La Retaguardia, estuvimos charlando con Lorky Panizze a propósito de su mirada después de haber visto la película argentina 1985. ¿Qué sensación le quedó? Ya sabíamos que no le había gustado y en un momento le preguntamos por la mirada que hay, ese flash que hay sobre el testimonio de Basterra en el juicio a la ESMA, en el juicio a las juntas, que no está bien resuelto en la película, sin dudas. De Víctor compartí desde el momento en que lo capturaron a él junto con el grupo Villaflor, hasta el día que yo me fui de la ESMA, por así decirlo, para ponerle un nombre. ¿Bien? Eso fue un periodo de aproximadamente 2 años. De lo que yo te digo, 1 año y medio estuvimos solos. O sea, el resto de los prisioneros o los trasladaron o los liberaron. Entonces quedamos Víctor y yo solos allá adentro. La conducta de Víctor fue siempre ejemplar dentro de lo que en aquellos tiempos se pretendía de un militante político y sobre todo uno que abrazaba un proyecto revolucionario. Entonces, muestra de ello que en la película no queda claro acerca de qué son esas fotos que aparecen arriba en la mesa. Muestra de ello es de que Víctor tuvo el valor inconmensurable de exponer su vida 150 veces, que fue las veces que sacó 150 negativos del centro clandestino de detención, de la ESMA, digamos, para ponerlo a buen resguardo afuera, que fueron las que permitieron identificar a todos y cada uno de los represores de la ESMA que fueron a juicio. Claro. Así que, a ver, y lo que muestran en la película es que, a ver, que Víctor hacía eso porque la Marina le pagaba, pero estamos todos locos, o sea, una cosa absurda. No es solamente el hecho que haya sido mostrado en esos términos en la película, sino que además, en los juicios, todas las defensas de los milicos hacen el mismo planteo con respecto a todos los sobrevivientes. O sea, que todos sobrevivimos porque encima nos daban un sueldo. Claro. ¿Se entiende? Claro, claro. Y esto me parece insultante y sobre todo agraviante hacia aquellos que lo sobrevivieron, porque lamentablemente Víctor ya no está más con nosotros, pero bueno, lo sobrevive su familia, lo sobreviven sus compañeros, lo sobrevive la historia, digamos, de Víctor, y resulta de que vienen y la chastran de esta forma tan, tan espantosa, digamos, porque no hay réplica a lo que ahí está expuesto. Claro. No hay posibilidad dentro de la película. Bueno, hasta aquí ha llegado Horario Público. Si querés saber todo lo que le pasó a Lorky Panizze con la película, te vas a laretaguardiaprogramas.blogspot.com. Laretaguardiaprogramas.blogspot.com. Allí encontrás todos los programas del programa de radio La Retaguardia, así como en oralypublico.blogspot.com encontrás todos los programas de la historia de Oral y Público. Por último, déjame decirte que ya que hablamos de la película argentina 1985, la vamos a proyectar públicamente y vamos a hacer un debate. Te vamos a dar más detalles en nuestras redes sociales próximamente, pero agendate el martes 1 de noviembre, alrededor de las 18 horas, en la sala grande de la FATPREN, de la Federación de Trabajadores de Prensa de la Nación, en nuestro sindicato, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Va a ser una actividad conjunta de la Retaguardia y el CIPREVA. Seguramente va a ser de alguna manera nuestro cierre público con ustedes del año, así que nada, vamos a invitar a todo el mundo a que venga. Te estamos invitando ya a que vengas y a que participes con nosotros de ver la película y del debate posterior que seguramente habrá allí sobre lo que vimos, y algunos de nosotros veremos por segunda, otras por tercera vez, en fin. Nos vamos. Paulo Giacobbe estuvo en la edición de los audios que rescatamos de la semana de laburo intensa del equipo de los juicios de La Retaguardia. María Eugenia Otero en la asistencia de producción. Pedro Ramírez Otero se queda con la postproducción. Yo soy Fernando Tevele y estoy aquí simplemente como un mero presentador de audios. Nos vemos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.